Bueno. Una pregunta. ¿Usted está cansado? ¿Ustedes no están cansados? Bueno, nosotros sí. Ah, mentira. Dice que los organizadores de este evento dice que esto era hasta las 2. Hasta las 2. Hasta las 3. Hasta las 4. Ve acá, ¿usted no trabaja mañana? Nosotros sí. Bueno, ¿en serio? ¿Cómo es la cosa, Paco? Atención, hay una niña que se llama Yanisbel, que está perdida. Y se encuentra en la mano derecha para ustedes aquí en el escenario. Michelle está aquí con ella. Michelle la está esperando acá. Ya, Yanisbel, ¿ok? Eso. Vamos a hacer un tema ahora, maestro Cucurucho, el pianista. Aplauso al pianista. No le gusta la parte esa. Presumido y cara de ángel, paseando la vecina sin contemplar a nadie. En la paja el silencio y no sospechaba la triste realidad que ella le ocultaba. Y en su inocencia enamorado, sintió sentarse en su lado y declaró su amor sin condición. Necesitado le doy la mano, me ofrecí para brindarle un consejo sano. No te dejes llevar por las apariencias, le dije, para que duerma tranquilo con tu conciencia. Y esa mujer que quiere ser la condena, y todo la conoce como la buena. Escucha, dice la buena. Me dice, ay, le llama, la clama. Me dice la buena. Tu papi está por aquí, papi está por allá, a donde tú, mamá. Me dice la buena. Ella sabe cuál es el tema, de que se trata el problema. Me dice la buena. Y escucha el consejo de un amigo que dice así. Si no me quieres, sal a la madre. Para que vea cuál es el detalle. Todo el mundo está comentando que me llevaste la porque le gusta a ti tú. La gente que le gusta a ti tú. Ahí nada más. Arriba, Juan. A ti te gusta a ti tú. A Maguito le gusta a ti tú. Aplausos para ustedes que son unos mala cabeza. Eso.